A continuación, un mundo diferente. Un cielo estrellado sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Dime por qué tus mejillas son tan rozagantes y de ese color. Imagino que es, de seguro es porque ahí dentro hay amor. Yo sueño con una, jugarán escondite detrás de la luna. Se enamoran las hadas, como se enamoran, sentirán que se mecen sobre el bello mar. Si un secreto viaje quieres emprender, a tu lado estaré. Ocultan las hadas todos sus secretos, tal vez los revelan con lindas miradas. Si estás enfadado, olvida reproches, pues las buenas noches yo te quiero dar. Colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Sean bienvenidos a Un Mundo Diferente. Este programa está dedicado a fomentar la imaginación de sus pequeños radioescuchas y forma parte de la programación infantil de Radio La Nueva República. Desde el centro de la Ciudad de México, saludamos y agradecemos al colectivo Alternativa Latinoamericana el habernos invitado a participar en el 25º Encuentro de Radios Comunitarias y Universitarias en Canadá con el tema 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. ¡Comenzamos! Nicaragua, yo te quiero, Salvador, yo te quiero, Guatemala, yo te quiero, Mogollón. Seguramente en la escuela realizarás actividades sobre el descubrimiento de América, escucharás poemas a Cristóbal Colón y tus compañeros representarán a las tres carabelas en su viaje. Porque es de esta forma como recordamos el 12 de octubre. Sin embargo, hoy queremos hablarte de aquellos pueblos y civilizaciones y del modo de vida de algunos de ellos porque si bien el Día de la Raza conmemora el descubrimiento de aquellas tierras, para los habitantes de América representa la desaparición de sus creencias y su modo de vida. Porque la conquista representó un retroceso para los conquistados, porque el Nuevo Mundo nunca fue nuevo, ya estaba ahí. Antes de la llegada de los españoles, se encontraban culturas habitando lo que hoy conocemos como América, y en especial en México estaban los mexicas. Los mexicas edificaron Tenochtitlán, que significa el tunal divino donde está el Mejitli, otro nombre para Huitzilopochtli, el hijo del sol y de la luna, en el islote central del lago de Texcoco. Una red de canales y puentes unía las islas restantes, con lo que la capital en realidad quedó conformada por 6 ciudades. También se construyeron calzadas, acueductos y chinampas, islotes artificiales hechos con vegetación del lago, lodo y raíces. Al principio, las chinampas eran tierras de cultivo. Más tarde se añadieron viviendas y fueron conectadas con puentes como Venecia. Todo fue salvajemente saqueado y rapiñado por los conquistadores e invasores españoles dirigidos por Hernán Cortés, que asestaron el golpe final a la resistencia de Tenochtitlán la triste noche del 13 de agosto de 1521. Quetzalcóatl era una de las principales deidades de las civilizaciones prehispánicas, presente en casi toda la Mesoamérica del siglo XV, que tiene desde su origen un sinfín de misterios, considerado por diferentes historias como un nombre, un mito o una leyenda. El origen de su nombre parte del náhuatl y significa quetzal, ave de hermoso plumaje, y coatl, que quiere decir serpiente, derivando en lo que comúnmente se conoce como la serpiente emplumada. Esta deidad fue una de las más populares en la tradición prehispánica. Hace referencia a la unión de las aguas pluviales y las terrestres, lo cual, entre los pueblos agrícolas, era indispensable para su sobrevivencia, por lo que marcaba el origen de la vida misma. Una leyenda muy importante para los pueblos prehispánicos es aquella que nos dice que Quetzalcóatl, un dios muy grande para ellos, les había dado a todos los pueblos el conocimiento del chocolate. Muchos de los dioses se molestaron con él y como castigo le ofrecieron una bebida embriagante. Quetzalcóatl, que siempre había sido prudente, exacto, preciso en todo y muy honrado, se sintió muy mal. Debido a esto, partió de sus tierras y abandonó todo. Él dijo que algún día regresaría, y quizá esta leyenda sea una de las peores cosas, porque a la llegada de los españoles, ellos creerán que Quetzalcóatl ha regresado con una venganza. ¿A qué se debe esto? A que Quetzalcóatl era un ser especial. Él era diferente a todos los demás. Él era barbudo, con ojos claros y su tez era blanca. Un legado de los mexicas es su herbolaria. Esto se observa en un manuscrito de Badianus, que es ilustrado y que contiene más de 180 plantas y árboles para tratar dolores.

tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminan sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente, iluminados por la fuerza de Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. Voy a contar un episodio de su infancia que tal vez haya contribuido mucho al rumbo que tomó su vida. Creció en esa época en la que uno le consideraban inferior si tenía la piel oscura. De pequeño había muchos sitios en los que los negros no podían entrar. Un día Martin y su padre entraron a una zapatería con el propósito de adquirir unos zapatos marrones y blancos que habían visto en el escaparate. Se sentaron en un banco de la entrada. Será un placer atenderlos, pero han de sentarse en aquellos bancos del fondo, dijo el empleado de la tienda con delicadeza, pero firmemente. Preferimos quedarnos aquí, estos bancos son muy cómodos, respondió sorprendido el señor King. No atendemos a personas negras aquí en la entrada. Tendrán que ir al fondo de la tienda. Entonces, no queremos que nos atienda. No hemos hecho mal a nadie. Somos personas decentes, explicó el padre a su hijo al salir de la tienda, intentando consolarlo por no haber podido comprar los zapatos que tanto deseaba. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Era hijo de una profesora de primaria y de un pastor protestante. Supo lo que era la discriminación racial desde muy joven. Cuando creció, se convirtió en predicador como su padre y luchó para que los niños negros no tuvieran que pasar por las humillaciones que él había pasado. Fue encarcelado más de 15 veces, agredido y amenazado, pero aún así llevó su objetivo hasta el final. Un alumno brillante, se licenció y doctoró en humanidades y posteriormente en teología por las universidades de Boston, Pensilvania y Harvard. Se casó en 1953 con Coretta Scott e inició su carrera de escritor. Incitó a los negros a no usar los autobuses debido a que, por ley, las personas de esa raza estaban obligadas a ubicarse en la parte de atrás de esos vehículos. Al cabo de 381 días de boicot, la compañía se arruinó. Finalmente se promulgó un decreto que permitía a los negros viajar libremente en los transportes públicos. Participó en grandes marchas a favor de las libertades y derechos de los negros. Pronunció múltiples discursos y fue recibido por autoridades de la época como William Brad, John Kennedy y Pablo VI, con quienes discutió sobre problemas raciales y morales. Muchas personas, hasta entonces indiferentes, comenzaron a tomar conciencia de que las reivindicaciones de los negros eran justas. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Al recibir este galardón, estimó que no era para sí mismo, sino un homenaje a todas las personas de raza negro-blanca y de buena voluntad que habían optado por la lucha no violenta contra la injusticia. Donó los $54,123 del premio a instituciones que defendían los derechos humanos. Fue asesinado en abril de 1968. Este asesinato provocó revueltas en cerca de 100 ciudades habitadas por ciudadanos de raza negra. Asistieron a su funeral en Atlanta más de 100,000 personas. En su lápida figura una inscripción que recuerda su activismo. Gracias Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Aún existen en todas las escuelas niños y niñas a quienes los demás consideran inferiores por su color, sus ropas, su forma de hablar o por el lugar donde viven. El mundo necesita jóvenes con el valor de Martin Luther King que ayuden a poner punto final al trato que reciben estos niños. Y es que, a pesar de que en apariencia somos diferentes, en el fondo todos somos iguales. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Cada 12 de octubre, los pueblos de América Latina recuerdan esta fecha con profunda tristeza. No debemos olvidar quiénes somos, lo que solíamos ser y lo que pudimos llegar a ser. En la actualidad, América Latina es reprimida por el gobierno de los Estados Unidos, quienes se han encargado de exterminar su ideología, su soberanía y explotar sus recursos naturales. Aunado a que en los Estados Unidos se piensa que las personas que provienen de otros países los han desplazado y que por culpa de ellos han cerrado empresas para que los latinos prosperen, cuando aquí ocurre todo lo contrario. Que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Thank you. Es nuestro deseo que los pueblos de América sean uno mismo en contra de todos aquellos que la maltratan y que se dieron cuenta de lo maravillosa que es. Por una América Latina libre, nunca dejemos de hacer de este un mundo diferente. Un fuerte abrazo y un hasta pronto.